¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Buenas tardes, querida gente pasajera. Otro lunes más, otra entrega más de este Pasajero en Seco, un programa en la parrilla de Ágora Sol Radio y retransmitido en riguroso directo desde el Centro Social Seco. Esta tarde, como habréis podido ver en las redes sociales, que hemos estado alimentando con mucho cariño y con mucha pasión esta semana, nos van a acompañar en la entrevista el grupo Acción Poética Retiro, un grupo que nació al calor del 15M, como esta radio, un grupo que nació en el barrio al calor de la Asamblea Popular de este distrito y que, bueno, vamos a tener poetas entre nosotros esta tarde. Después, además de la receta bicarbonatada que nos trajo en la última entrega nuestro gran descubrimiento, Carlos, volvemos con las canciones de los amigos. Hoy además nos visita una persona que para varios de este equipo es alguien bastante especial y que trae un temazo de Brandy Carlile. Eso sí, la historia todavía no la conocemos. Esperad y la escucharéis. Oh, como siempre abrirá este pasajero, aparte de este sumario, Leo, la rubia, con su estupenda sección. Maravillosa. Y que está preparando además sorpresa tras sorpresa. Leo se está soltando ese pelo rubio que tiene. Y la melena, ya veréis cómo nos trae alguna sorpresilla más, como la entrevista que hicimos a Elena Yagüe. Más cosas de Leo en los siguientes programas. Tenemos a los mandos de la nave otra vez ya de vuelta al Capi, que... ¡Oh! ¡Eh! ¡Hijos del rock and roll por ahí detrás! A Leo ya lo habéis escuchado, pero bueno, Pablo está aquí. Lleno de poesía, vengo. ¡Oh! Pensaba que ibas a decir lleno de amor y me empezaba a preocupar. Los becarios, porque me niego a darles otro tipo de estatus en todavía, los becarios vuelven con el señora y vuelven además con un señora muy currado, muy artístico, muy estupendo. No os lo perdáis tampoco, justo antes de las canciones de los amigos. Y bueno, deciros que la playlist de hoy nos llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Y la playlist está confeccionada en base a temas que salen de poesía. Una tarde poética, como os decíamos. second time, for I still seem to love thee more and more. Love thee more and more. Among of my desire, and she I cherished turned her wheel beside an English fire. By morning show, by night conceal, the bowers where Lucy lay, and thine too is the last thing that Lucy's eyes survey. Lucy's eyes survey. She dwelt among the untrodden beside the springs of Dove, a maid whom there were none to praise, and very few to love, a violet by a mossy stone, half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. Shining in the trees. Pues como os decíamos, hemos empezado con poesía y este tema se llama Lucy, es del grupo The Divine Comedy y sobre un poema de William Wordsworth. Bueno, ya estoy yo aquí, como me ha presentado Mariana, para deciros todas las actividades que he encontrado y que he visitado. El viernes 14, estas son futuras, ¿eh? O sea, como sabéis, no estamos en el día 14 todavía. No, todavía no estamos. Yo pensaba que ya había llegado. Todavía no. El viernes 14 de noviembre, en el Centro Social Seco, que es el nuestro y el vuestro, incluye un documental de la televisión pública alemana, que es el, se trata del tratado, bueno, ¿cuántos tratos, no? Tratado. Estábamos, Tratado del Libre Comercio y la Inversión, conocido por el acrónimo TTIP. ¿Has visto cómo he estudiado, Mariana? Ole, mi niña, que viene a hacer los deberes, madre. Ese para el día 14 de noviembre, no se os olvide, a las 7 de la tarde. Luego, el 28 también de noviembre, presentación del ciclo de novela negra, Oración Sangrienta en Vallecas, Aina, con la asistencia del autor. Que además es un habitual en el Club de Novela Negra de este barrio, sí, sí. Y que nos ha dedicado el libro. Bueno, ya es que está, que decirlo. Está que se sale, o sea que tenemos que venir todos por lo menos para apoyarle hoy un poco y darle ánimos a que siga escribiendo. Bueno, y ya que estamos con espacios autogestionados, estuve el domingo en la Villana de Vallecas, que acoge cada domingo un ciclo que se llama Cine sin Fronteras. También tiene, van el director, productores, en fin, que tiene bastante acogida y responden bastante la gente que lo hace cuando los llaman. A mí la verdad es que me partió un poco el alma la película que vimos, porque es habla de las condiciones de acogida para los solicitantes en asilo en Suiza. O sea, los deportan cuando gente lleva ya como 10 y 14 años viviendo en Suiza, pagando su seguridad social, o sea, su trabajo, sus hijos, y los deportan. Y es más, el que se niega lo deportan en unas condiciones deplorables. O sea, con cascos, con pañales, porque claro, incluso algunos es que no saben si van a volver a ningún sitio. O sea, de hecho, se ha demostrado. Y yo creo que la película, cuando les han permitido un poco sacarla, me imagino que también estará incluso amañada, o sea, que estará un poco suave. Suavizada quizá un poco, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, a mí me partió el alma. Pero hay que verlo y hay que enterarse de lo que pasa, ¿eh? Por eso la película se llama Vuelo Especial. Vale. Luego tengo, en el Centro Cultural Paco Rabal, también que le tenéis aquí al lado, en Vallecas, hay un ciclo de danza que la verdad es que es gratuito y lo tienen montado muy, muy bien. Es muy interesante, ¿eh? Y bueno, y ahora en el barrio, que ya se me pasaba también, en el barrio tenemos en la escuela de fotografía, ¿eh? Tienen una exposición sobre el reciclado que está ahí en, se llama EFTI, en Fuenterrabía, en Méndez Pelayo, ¿eh? Uh-huh. Y está muy interesante y es muy bonita. Te explican cómo hacen el reciclado. Y bueno, y conciencian un poco a la gente de lo que se debe hacer, ¿vale? O sea que yo creo que ya tenéis, bueno, para dar y tomar, ¿eh? Bueno. Yo creo que como vayáis a todos los sitios, no paráis como yo hago, claro, en toda la semana. Somos unos pingos, venga, ¿quieres decir? Espero coincidir con vosotros en algún sitio. Hasta luego. Gracias. ¿Sepa masa? Bueno, ahora seguidamente la lectura, ¿vale? Os voy a recomendar un poco, más que nada porque lo leáis y bueno, y a ver si me decís qué os parece a vosotros. He terminado el libro de Javier Marías, que se llama Los enamoramientos, y yo lo conocía más bien este autor a través de más bien artículos, porque la verdad es que escribe en muchos periódicos y a mí me gusta mucho. Pero el libro no le he llegado a entender. O sea, no sé, yo le veo un poco que demuestra la impunidad, amparado un poco el amor y el enamoramiento, la conveniencia de que los muertos no deben volver por mucho que los deseemos y los lloremos, porque incordian si vuelven, porque la gente ya se ha hecho la idea de que no tiene el muerto, y entonces luego pues es un trastorno. Ahora me vienes. O sea, los lloras, estar deseando que vengan, pero bueno, o sea, no lo he entendido. No lo he entendido bien, pero claro, yo en cuanto a Javier Marías, pues fíjate, o sea, no tengo palabras, un autor leído y traducido en el mundo entero, con el reconocimiento que eso conlleva, o sea, toda la cantidad de premios que tiene, y bueno, se permitió rechazar un premio institucional porque no estaba de acuerdo con las políticas educativas y culturales del país. O sea, que fue así, es Premio Nacional de Narrativa, ese es el premio que rechazó, ¿eh? O sea, se lo rechazó al Ministerio de Cultura. Y es miembro de la Real Academia Española, que también lo fue su padre, pero mientras fue su padre no quiso ser él, porque no le pareció ético. No pareció ético que dos miembros de una familia ocuparan el sillón. Pues mira, voy a hacer un apunte a eso que estás diciendo, Leo. Hace un par de semanas aproximadamente, o puede que algo menos, el Premio Nacional de Música también ha rechazado ese premio por no estar de acuerdo con las políticas del Ministerio de Cultura. Sí, también. Y, sí, exactamente. Sí, es verdad, sí. Mira, hay gente por ahí todavía que tiene una integridad a fuerza, a prueba de bastantes cosas. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, y yo que, o sea, por eso te digo que yo no intento el libro, solamente expongo un poco lo que yo no he entendido. Pero bueno, dicho esto, ¿qué puedo decir yo? Que soy una mujer del pueblo que lee por entretenimiento, ¿eh?, y para adquirir un poco de cultura. No puedo criticar. Es no muy puedo modesta ella, mucho, es muy claro. modesta ella. Pero sabe más de lo que dice, que lo sepáis, queridos oyentes, que sabe bastante más de lo que ella reconoce. Tengo otro libro que se llama... Que se llama, es que lo había perdido un poco, ¿eh? Ya lo he encontrado. Los dueños del paraíso, que es juvenil, es una literatura juvenil, ¿eh?, que es de Andrén Martín. Y la verdad es que es muy interesante, porque es una pareja, un chico y una chica que están en un instituto, y a raíz de leer un libro en historia, deciden hacer una novela en conjunto del descubrimiento de América, llamémoslo descubrimiento, bueno, ¿no? de las barbaridades que hicieron, de que no era tan ideal como nos lo han vendido. Y está muy bien porque tiene un contraste. Ella es muy contestataria y muy rebelde, la chica, y él es como más burgués. Él lo ve todo como más normal y ella es muy revolucionaria. Entonces se mezcla ahí un poco la historia, muy documentado. De las barbaries, ella lo ve todo fatal, él no lo ve tan bien. Y bueno, a mí me ha gustado mucho, ¿eh?, porque tiene una ingenuidad de los dos chavales, ¿no? Porque al mismo tiempo él quiere ligársela a ella, claro. Claro. O sea, él quiere ligársela. Y él utiliza un poco la novela, ¿eh?, para hacer la novela con ella, para llegar a tener una relación con ella. Uh-huh. Pero claro, son tan distintos que, bueno, ya leerla. Y ya llegáis al final. Exactamente. Y llegáis al final y ya está. O sea que ya lo compraréis vosotros por mismos, ¿vale? Venga. Oye, pues muchísimas gracias, Oye, Leo. A vosotros. Muy sustancioso. Venga, todo. Sí, gracias, guapa. Venga. Estás en El Pasajero en Seco. Esto es Agora Sol Radio. Lunes sí, lunes no, a las 7 de la tarde. En el Centro Social Seco. ¿Is everybody happy? Well. Cielo, buscas detrás de las nubes huellas que se llevó el viento. Buscas las manos calientes, los rostros de los que fueron el círculo donde hierran tocando sus instrumentos. Nubes que eran ritmo, cantos sin final y sin comienzo, campanas de espumas pálidas volteando su secreto. Girando al compás del tiempo, imitándole a la vida su perpetuo movimiento. Inútil. veces mirando a las nubes, José Hierro. ¿Qué haces mirando a las nubes? ¿Qué haces mirando a las nubes? José Hierro. Siguiente tema basado en poesía. Este tema en concreto lo canta Inés Fonseca, se llama Las nubes y está basado en la poesía de José Hierro. Y además nos viene que ni pintado este tema para introducir ya de forma personal a los componentes de Acción Poética Retiro que han acudido hoy al estudio. Son tres compañeros, uno de ellos es Miguel Hernández. Muy buenas tardes, Miguel Hernández. Hola, buenas tardes. Tenemos con nosotros también a Rosalía de Castro. Muy buenas tardes, Rosalía, encantados. Buenas tardes. Ea. Y tenemos también con nosotros, al final, Mario. Mario, ¿no? Sí. Mario Benedetti. Buenas, buenas. Bueno, esta gente es que prefiere permanecer en el anonimato, como comprenderéis. Y aquí hay que, por las circunstancias que tiene su trabajo y por las líneas que siguen, pues han venido poetas y como tales les estamos tratando y les estamos presentando. Bueno, os preguntaréis a algunos y algunas que qué es eso de acción poética. Pues acción poética, Wikipedia dixit, ya sabéis que aquí somos muy aficionados y muy fans, dice que es un movimiento que nació en México en 1996 de la mano de un poeta, como no podía ser menos, mexicano, llamado Armando Alanis Pulido. Y en principio en lo que consiste es en pintar en trozos de pared, en bardas, en espacios, digamos, visibles, pintar, en principio en negro sobre blanco, fragmentos de poesía, contenidos que normalmente están relacionados con el amor o con frases más o menos optimistas, vitalistas, que en principio no tocan temas políticos ni religiosos, pero también utilizan mucho frases y versos de canciones, de poemas. Pero desde hace unos años esto está cambiando un poquito. Esto desde México se ha extendido a otros países, ha traspasado muchas fronteras, aparte de las 70 ciudades mexicanas en las que en principio tiene su cogollo fundamental, ha emigrado y alegremente emigrado a 23 países latinoamericanos, España, Angola, Italia. Estamos hablando de algo que ha nacido de forma muy local y de repente está constituyéndose en un fenómeno, digamos que mundial. Y de ese trocito de mundo, Acción Poética Retiro ha hecho un huequecín y aquí están ellos. Bueno, chicos, ¿cómo nació esta Acción Poética Retiro? Bueno, ¿Mario? Acción Poética... Buenas. Acción Poética nació de la Asamblea Popular de Retiro del 15M. Y bueno, pues salió de ahí como un grupo de trabajo, pues y decidimos centrarnos, sabiendo que había este tipo de acción poética en otros países latinoamericanos, pues basándonos en él, intentamos adaptarlo un poco aquí. Digamos, sí. La identidad vino de ahí. Uh-huh. Os enamorasteis de lo que estabais viendo por ahí, salió la idea y de la idea al grupo, ¿no? Como suele pasar un poco. Y bueno, yo es que quería preguntarle a Miguel Hernández, ¿qué diferencia hay en principio con el... porque claro, estamos hablando de pintar en las calles, de expresar cosas en muros para que llegue a más gente de forma anónima, pero ¿qué diferencia hay entre el graffiti, que tenemos bastante más interiorizado desde hace un montón de tiempo, es una expresión con una durabilidad mayor, o el street art, que ahora está como muy de moda, sería como un poco la otra punta? ¿Estáis como en medio, más o menos? ¿Cómo se diferencian? Bueno, yo creo que estaría más cerca a lo mejor del street art. El graffiti en principio fue un movimiento que surgió en Nueva York, en donde cada uno ponía una especie de seudónimo y luego se reunían en crews, como en grupos de amigos, de diferentes barrios, y entonces al principio eran firmas, luego ya eran firmas más elaboradas, donde se podía distinguir un poco la calidad artística de cada uno. Uh-huh. Y eso al final fue evolucionando pues en letras, luego en muñecos, luego en plasmado en trenes y en metros. Y entonces pues eso tiene una trayectoria desde mitad de los años 70 más o menos hasta ahora. Entonces es un movimiento que tiene ya una historia, digamos. Y el street art pues fue un poco por Bansky y Obey, que se trataba un poco de una idea conceptual rápidamente plasmada en la pared, interactuando también con el mobiliario urbano. Uh-huh. Como esa famosa de Bansky, bueno, como se diga en inglés, yo lo digo a lo vallecano, que es la muchacha del cuadro este famoso del pintor Van... La Mona Lisa. Eso es. Sí. Y estaba un trocito de esa pared, se integraba como parte del dibujo, ¿no? Eso es lo que... Sí, eso es. Uh-huh. También con cartelería, o sea, no es solo pintar, sino también con carteles y... Y bueno, pues eso ya engloba, ya no tiene que estar dentro un poco del mundo del graffiti, sino que engloba más a lo mejor artistas que deciden salir a la calle a hacer sus creaciones artísticas en la calle. Como un expositorio más accesible que las galerías o que eso sitios es. Bastante más elitistas, ¿no? Con más pedigree. Espera, que estoy estirando el meñique, pedigree. Bueno, y una vez establecido estas diferencias, nos gustaría saber qué método de trabajo tenéis, cómo funcionáis. Bueno, tenemos reuniones prácticamente todas las semanas y lo que se trata es, bueno, de todos los componentes que pertenecemos al grupo, que participen todos de forma pues más o menos asamblearia, ¿no? Y bueno, pues... la forma es esa, nos movemos más o menos con las incertidumbres y las peculiaridades de la gente que está en el grupo. Entonces, la forma de actuar también pues depende de cómo nos encontremos inspirados, el tiempo que tengamos y lo que queramos hacer cada semana, ¿no? Entonces, varía bastante de una semana a otra, de una acción a otra. Pero bueno, ¿y cómo...? Le pregunto a Rosalía. Me toco. ¿Cómo decidís qué es lo que vais a pintar? ¿Traéis distintas ideas cada uno? ¿Tenéis una lluvia de ideas ahí cuando os sentáis? Normalmente la idea es que vengamos ya a la reunión con propuesta o idea o bocetillo o algo así, y después ya entre todos elegimos de los bocetos que elijamos, hacemos un brainstorming o intentamos mejorarlo o añadimos cosas tal y cual y luego lo votamos. Intentamos que tenga algo que vea a lo mejor con la actualidad de ese momento, que sea el momento adecuado para una pintada. Uh-huh. Y más o menos decidimos entre todos. ¿Y soléis tirar de cosas que han escrito otros? Un poco de todo, ¿no? Depende. Uh-huh. Pero hay creaciones vuestras, ¿eh? Sí, sí, sí. Es lo sí. que pintáis, ¿no? Sí. Hay muchas frases nuestras y y también a lo mejor modificaciones y cosas que añadimos y eso. Como por ejemplo, pues cosas de José Hierro que esta gente ha sacado. Pero bueno, José Hierro, que fue vecino de este distrito, además, o sea, haciendo homenaje y haciendo barrio. Y mira, Leo nos apunta desde ahí detrás que hay una fundación que lo lleva la hija, una fundación José Hierro. Y bueno, aquí conocemos, como aquí algunos tenemos una edad, pues sí que conocemos o han conocido directamente esa semblanza de ver a José Hierro en uno de las cafés en la bodega. En la Moderna. En la Moderna. Ahí, pues, el hombre con su café y sus escritos. Pero bueno, ahora ya digamos que aparte de lo que es la poesía, de lo que hemos comentado que es frases de amor, frases de poemas, de canciones, ahora mismo a Acción Poética Retiro le influye más la actualidad que esa tendencia sobre temas amorosos o poéticos en su trabajo o cómo estáis más o menos. Pues las últimas han sido ¿no, Rosalía? Sí, las últimas han sido bastante reivindicativas y bastante políticas, porque es que es imposible no dejarse, con la que está cayendo, es imposible no dejarse influir y no hacer algo de ese estilo. Lo malo es que muchas veces no nos da tiempo. En plan, hay tantas noticias que querríamos a lo mejor plasmar o a las que querríamos hacer referencia y tanto que denuncia que, tío, si esa semana por lo que sea no podemos quedar, ya se nos pasa el momento y eso es una carrera. Y, en fin, hay cosas que se nos quedan en el tintero un montón. Bueno, pues el tintero lo bueno que tiene es que guarda las cosas, o sea que siempre se pueden sacar en algún momento. Bueno, y ahora que nos decís que más o menos un poco estáis funcionando al hilo de la actualidad, ¿estáis tratando de equilibrar esas expresiones más poéticas que hemos visto? Bueno, luego haremos un repaso de cosas que habéis pintado por el barrio, con lo que es más urgente por la actualidad, o se están comiendo las musas las noticias. Bueno, la verdad es que procuramos hacer pintadas de los dos tipos, ¿no? Como un poco más reivindicativas y más centradas en la actualidad, y también las que son más poéticas, más bonitas y más, digamos, pues atemporales, ¿no? Pero sí que en ese sentido hemos dado un giro a lo que es la acción poética, ya que hay otros colectivos de otros países u otras regiones que sí que mantienen más la parte purista, un poco como la definición que ha dado Mariana, ¿no? De pintar en negro, en muros blancos, solo frases de poesía. Nosotros hemos incluido también dibujos, hemos incluido frases nuestras, hemos incluido, bueno, pues hemos variado un poco, ¿no? Y tirando un poco, sí, hacia la zona más reivindicativa. De hecho, como tanto nos gusta hacer en El Pasajero en Seco, vamos a hacer, antes del siguiente tema, vamos a hacer un pequeño viaje transatlántico, poético. Y en cuanto a lo que decía Mario Benedetti sobre este giro del purismo poemario, en Argentina, por ejemplo, os voy a decir unos ejemplos muy cortitos. Tres de Argentina, en Tucumán, una de las acciones poéticas, con los ojos cerrados y los ojos abiertos. En Neuquén, ¿por qué callar cuando nací gritando?, que esa a mí particularmente me encanta. En Salta, estaré loco, pero al menos puedo volar. Otra que también es muy bonita. Mira, los pelos como escarpias ya. Si es que yo con poco. En Colombia, dos colombianas. Solo está derrotado aquel que deja de soñar. Es otra también muy bonita. Y bueno, que el diccionario detenga las balas. She sweeps with many colored brooms and leaves the shreds behind, a house within the evening west. Come back and I suppose you dropped a purple rippling nail. You dropped an amber thread, and now you've littered all the east with dirt of emerald. Thank you. Bueno, esta preciosidad que acabamos de escuchar es de una cantante afincada y casada aquí en España. Yo no os voy a echar la charla, porque por mucho que me gustase, este es un programa de entrevistas y de actualidad y de política, sociedad, etcétera, y no voy a echar una chapa sobre quién es Josephine Foster, que es la cantante de este tema. Pero sí tengo que decir que sobre un poema de Emily Dickinson, que es una de mis poetisas favoritas, me encanta Emily Dickinson, y se llama, lo voy a decir en castellano, ella está barriendo o barre con escobas de múltiples colores. ¡Ay, qué bonito! Con nada, ¿eh? Fíjate, te digo yo que tengo un día muy tonto. Sigue tú, Pablo. Fíjate si es bonito lo que escribe Emily Dickinson, que estos chicos me consta a mí que... Y que han pintado una poesía de Emily Dickinson aquí en el barrio. Enhebrando. Que duró poco. Y precisamente... Acción efímera, retiro. Precisamente para entrar en este terreno de qué distintas acciones han pintado en el barrio, se nos ha ocurrido hacer un repaso para ver cómo han sacado esos colores a este barrio tan gris. De hecho, una de las primeras pintadas que disfrutamos aquí en el barrio de esta gente decía que debajo de tanto gris vive un barrio de colores. Y ahora, a través de las obras que vamos a comentar y que podéis ir viendo en Twitter, porque las vamos a ir subiendo mientras hablamos de ellas, pues vamos a ir hablando. Pues la primera que nos gustaría comentar es aquella que yo creo que tuvo bastante difusión, que pintasteis en unas escaleras, en el que conocemos como el Parque de las Setas, aquí en el barrio. Y que era un poema precisamente de Don Mario. Don Mario. Efectivamente. contándonos cómo fue aquello. Y sí, la idea surgió de en una lluvia de ideas, como siempre, ¿no? De buscar algunas escaleras en las que poder plasmar letras, ¿no? Y pues encontramos ahí en una de las plazas del barrio, que son unas escaleras que están al lado además de un parque, ¿no? Una zona pues bastante transitada por gente. Y decidimos elegir una poesía de Mario Benedetti, uno de los versos, no la poesía entera. Y la verdad es que fue una intensa jornada de trabajo, porque fue bastante largo conseguir hacer las escaleras y tuvo muy buena acogida con la gente, pero... Tenemos que decir que, bueno, la acogida con el ayuntamiento no fue tan buena, porque al final pues blanquearon toda la plaza, que llevaba durante años llena de grafitis y guarrería y tenía un aspecto bastante lamentable, y también se cargaron nuestra pintada, con todo el dolor de nuestro corazón. Don Mario, piense, vamos a pensar en positivo, don Mario. Pensemos que gracias a querer eliminar la poesía del barrio, blanquearon y adecentaron una plaza para el común del vecindario, que bueno, pues mira, no hay mal que por bien no venga, ¿no? En fin. Además, bueno, lo de la escalera lo repetiremos, porque yo todavía no estoy. No anuncie, Rosalía. Eso no se ha dicho aquí, no lo ha escuchado nadie, ¿eh? No lo ha escuchado nadie. Bueno, yo quiero preguntar. ¿Lo repetiremos o no? Ahí lo dejamos. Ya en el aire. Yo le quería preguntar a don Miguel Hernández, después de este apunte de doña Rosalía. A mí me ha gustado mucho, muchísimo, una que además es de las últimas, que, bueno, si la veis, que la veréis. Si no es en Twitter, la pondremos en Facebook, y si no, en la página de Acción Poética Retiro. Luego ya diremos cómo podéis. Está en Twitter ya. Está en Twitter. ¡Ah, ese Pablo! Pues he echado un vistazo al Twitter. En una marquesina de aquí del barrio, de repente un día había un cartel que no decía ni Coca-Cola, ni Nike, ni Endesa, ni ninguna mamarrachada de estas, sino que en una jaula muy bonita, de estas así con su parte de arriba redondeadita y tal, muy bonita, muy antigua, aparecía un animal curiosamente parecido a una gaviota azul con una flechita que apuntaba a la gaviota y que debajo ponía en la buena dirección. Yo tengo que reconocer que a mí esto me ha encantado. Don Miguel, contadnos a ver cómo se os ocurrió esto. Esto sí que está completamente fuera del negro sobre blanco y sobre verso. Sí, se trata un poco también de interactuar con la, pues eso, con lo que te ofrece la ciudad. Y en este caso, como estaban cambiando la marquesina de los autobuses, pues tuvimos la suerte de que estaba abierta. Y entonces, pues nada, nos llevamos el cartel que había a nuestro campamento base. Que no vamos a desvelar dónde. No vamos a desvelar dónde se encuentra. Nueva cueva. Y lo tuneamos y luego lo volvimos a poner. Y la verdad es que como copiamos más o menos la estética de los carteles del PP, pues tampoco se notaba en exceso que fuera, que estuviera pintado. O sea, de, así de un primer vistazo pudiera parecer que, pues que eso, parte que estaba de impreso. Su campaña electoral, claro, ¿no? Y eso ha hecho que duraba, que durara más tiempo. ¿Cuánto duró este cartel, ya por curiosidad? Creo dos días, ¿no? Por ahí. ¡Qué bueno! Algo más, casi una semana. O tres, creo. Sí, por ahí. ¡Qué bueno! Duró bastante, sí. ¡Ay, me encanta! Y esta tuvo muy muy buena aceptación en las redes sociales. La más tuvo alta todo que el hemos flow tenido. Mediático, sí. ¿Verdad? El flow mediático. Salió por la tele. Incluso. Salió por en la mañana de 4 también. ¡Ea! Que estáis en la tele, ¿eh? Sí, salió. Pero embozaos, ¿no? Supongo. A ver si ahora vamos a romper el anonimato. Que tanto nos cuesta mantener. No, que salió la foto. Vale. Ya. Y bueno. Y antes hablábamos de José Hierro, vecino ilustre del barrio, y me gustaría rescatar una de las pintadas que habéis hecho de José Hierro. Aquella que decía, serenidad tú para el muerto, que yo estoy vivo y pido lucha. ¿Cómo pintasteis esta? Porque yo creo que es interesante esa historia. Bueno, esta era más o menos la semana del aniversario de José Hierro, de su fallecimiento. Y bueno, habíamos pensado ya hacer alguna de las frases, que de hecho hicimos otra, que es Haces eternidad de mi pasado, que también la pintamos justo en la calle donde vivía el poeta, nuestro barrio. Y luego la otra frase, desde luego, vamos, como que conectó enseguida con nosotros, ¿no? Como toda esta parte reivindicativa, pues nos llamó mucho la atención. Y esa, pues, según tengo entendido, se hizo con nocturnidad y alevosía. ¿Os podemos sacar algún detallito más de la alevosía? Que suena interesante. Bueno, nada, simplemente que íbamos así calentitos. Trucos del oficio, dejémoslo en trucos, sí, del oficio. Sí. Vale, pues después de José Hierro, otra que también a mí me ha gustado mucho, utilizasteis superficies, pero de una forma un poco más activa que las que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Hay, de alguna manera hay una forma, una técnica que permite convertir una superficie en una especie de pizarra, para que la gente pueda también interactuar con ese espacio que vosotros habéis reclamado para la ciudadanía, para la voz de la calle, ¿no? Ese queremos ser tu pizarra, contadnos ese queremos ser tu pizarra. ¿Cómo fue? ¿Cómo se monta una cosa así? Bueno, en principio fue, digamos, una acción en respuesta a la ley Mordaza que planeaba el gobierno, que ya se ha hecho efectiva. Y entonces pues se trataba un poco de que todos los vecinos del entorno pudieran plasmar su opinión en zonas pues convertidas en pizarras, en paredes convertidas en pizarra. Entonces colocamos también unos vasos con tizas y un borrador para que pues eso, la interacción pues fuera total, y entonces cada uno que pase por ahí pues pudiera escribir lo que le parecía. Y entonces creo que hicimos 5 más o menos. Una de ellas fue en el Santander, que bueno, pues ya de paso, pues para que les pusieran piropos a Blanco Santander. Desfogados. Luego hicimos otra en plan más infantil, también era más bajita, como más o menos a la altura de un niño que pudiera pintar. Y nada, y otras pues repartidas por el barrio también. Y entonces, pero bueno, cada una tenía como un enunciado como para, pues eso, como para un poco direccionar a la gente lo que pues que pusiera ahí, pero vamos, sobre todo enfocado un poco contra la ley Mordaza, digamos. ¿Y os encontrasteis alguna sorpresa en lo que escribió la gente? ¿Lo seguisteis un poco o así de pasada visteis alguna cosa que...? Sí, vimos, bueno, pues la verdad es que había de todo. El primer día nos llevamos un poco una desilusión porque había símbolos nazis puestos ahí. Radio Madrid. Es lo que tiene la libertad de expresión. Sí. Pues hay rana por ahí. Tiene cabeleto en la viña del Señor. Pero bueno, luego ya pues... Ay, reina. Pero también había más cosas. Sí, sí. Hubo una frase bonita. Y... ¿Cómo cuál? Está la foto esa ahí en el Facebook. Eso sí, no nos olvidemos al final. Pablo además me lo indicaba, sí, sí, que hay que decir cómo se puede contactar con esta gente, porque realmente merece la pena. Y estamos viendo, bueno, esta de las pizarras, que me parece una de las mejores ideas que habéis tenido, que os alejáis un poco lo que decíais antes del fondo blanco con letras negras. Y una que hemos visto que nos llama la atención porque se aleja, es como más estética, más elaborada, es aquella en la que pusiste la libertad es un estado mental dentro de un círculo. ¿Esto cómo surgió? Pues bueno, era, digamos que una frase, pues no tienes, o sea, como que también te evoca otro tipo de formas, digamos, como para reforzar esa idea que quiere decir la frase. Entonces, pues, es una frase así como del ideario libertario, digamos, ¿sabes? Como que la libertad es un estado mental, o sea, como que las cárceles te las pones tú en la cabeza, digamos, y nada, y entonces pues lo pusimos en un círculo, que es como... Me queda en blanco, ¿eh? No, no sé. Últimamente no. Empieza uno a hablar de círculos. Y ya, uy, uy. No sé. Libertario, círculos, uy, uy. Sí, bueno, un poco, pues eso, utilizar la forma circular para expresar la frase y para pues eso. Sintetizar así como un poco, sí, pues como contrastar libertad dentro, fuera, ¿no? En círculo. Lo interior, lo exterior. Uh-huh. Bueno, la verdad es que vamos añadiendo cosas y cada vez más interesantes. A mí hay una que también me llamó muchísimo la atención, que era, también se sale del blanco sobre negro, y era un tanque apuntando a una pobre criatura indefensa, humana, ahí enfrente, y que además se rotulaba, o sea, se titulaba Terrorismo Antiterrorista. Rosalía, ¿qué quiere decir esto? Por Dios. Pues era preciosa, la verdad. La pintamos cuando este verano, en plena crisis, digamos, de bombardeo a Palestina por parte de Israel y tal. Y claro, como estaban bombardeando a diestro y siniestro, incluso a niños, con la excusa del terrorismo, pues por eso pusimos Terrorismo Antiterrorista. Y la pintada reflejaba súper bien lo que viene siendo toda la descarga de potencia militar, a lo mejor, contra niño indefenso. La barbarie. A mí esta me encantó, porque además la frase de terrorismo antiterrorista te hace pensar cuando te planteas quién es el terrorista. ¿Quién, claro. ¿Quién es quién? Y quién es el antiterrorista. Sí. Yo creo que eso transmitía muy bien el mensaje. Y bueno, luego ya cambiando un poco de contexto, y sobre todo porque salisteis del distrito, porque hasta ahora hemos visto pintadas en las que habéis actuado en el distrito, tenemos aquel cartel grandioso en medio de la carretera de Valencia dando la bienvenida a las marchas de la dignidad. El 22M. ¿Esto cómo se hizo? Porque yo no me imagino cómo se puede hacer un cartel ahí. Bueno, eso, la verdad que está bien, porque por un lado tapa la publicidad, que es como un bombardeo constante, con, pues eso, con una idea así de... Bueno, en principio eran apoyo a las marchas de la dignidad, y como venían andando por la carretera de Valencia, pues justo lo hicimos pensando en que los que venían caminando se lo encontraran, y después de todo el largo camino que tuvieron, pues por lo menos que se les... pues eso, que les alegrara un poco. Y ya te digo... hace la doble función esa, y luego también pues tapar la publicidad y que sea como un escaparate a una idea, que es la dignidad de las personas. Que la verdad es que sí que había que apoyar a la gente que hizo esa marcha con esa dignidad, además, y con esa integridad y ese sacrificio, ¿no? De tantos kilómetros pidiendo lo que tenemos que pedir todos. Bueno, ya es que tienen muchas, o sea, ya luego os decimos la página web, etcétera, etcétera, Pero en principio vamos a terminar con esa deriva de intervenir en otros espacios más allá del distrito, con la que se hizo en apoyo al Patio Maravillas, que no nos cansaremos jamás tampoco desde aquí, desde esta emisora y desde este programa, de manifestar el apoyo al Patio Maravillas. Y precisamente ellos, en una de las jornadas que se convocaron de apoyo, pues llevaron una pancarta muy chula que pone: no especular, estamos construyendo Patio Maravillas. Eso es súper bonito. Eso es súper bonito, porque además ya sabéis el tinglao que tienen los pobres al ser una propiedad particular y lo que están peleando. Bueno, esa, pues supongo que os acogieron con alegría, cariño y de todo, digo yo, y alguna cerveza. Sí, efectivamente. Además fue una jornada muy, muy festiva, que es cuando se estuvieron grabando un vídeo de apoyo para el patio y todo esto, y sí, participamos con ellos. Les gustó mucho, la colgaron en la fachada, de hecho. Y bueno, es un poco también jugar con el lema del Patio Maravillas, que tiene algo de construir. Sí, era construye Madrid. Construye Madrid, ¿verdad? Entonces, pues eso, un poco el querer tirar un edificio para reconstruirlo cuando ya está cumpliendo una función y está funcionando, ¿no? Y está construyendo un montón de cosas dentro, ¿no? Efectivamente. Contrarrestar, contra el ladrillo, simplemente. Pues yo creo que es que, madre mía, ya nos gustaría a nosotros, pero bueno, Pablo, bueno, sigue tú, Pablo, sigue tú. No, ya que hemos hablado de pintar fuera, ¿qué pasa? Que se os ha quedado pequeño el distrito, ya habéis agotado todos los muros que hay, vais a pensar, o sea, ¿pensáis seguir actuando fuera del distrito? ¿Os lo habéis planteado como línea de trabajo, así de circunstancial? Bueno, depende, porque dependiendo un poco de la idea que tengamos, hay ideas que requieren salir, por ejemplo la de la valla de la carretera de Valencia, y bueno, porque realmente como que intentamos tener una especie como de ética a la hora de escoger muros, para tampoco, o sea, muros pues a lo mejor que estén abandonados o que se supone que no moleste a nadie que pintemos en ellos. Entonces, de cara a esa línea, pues claro, a veces tenemos que salir, y también pues eso, depende de la idea, pues si pensamos en pintar una pancarta como la de Dignidad, pues tenemos que salir también. Oye, yo tengo una pregunta para vosotros. La pregunta de León, agarraos. No, queda. Oye, me imagino que ya oyéndoos, claro, no tendréis nada que ver con las frases que han aparecido, que les han dado muchísima publicidad, que a mí me ha extrañado un montón. Es como pan, amor y fantasía, sé feliz, mira la vida con alegría, sí, que la han publicitado, exactamente, que las han publicitado mucho. ¿Tenéis algo que ver con esas frases? No tenemos nada que ver. Nada. Creo que ellos son de Boa Mistura. Sí, ¿verdad? El colectivo de Boa Mistura. Claro, es que a mí me extrañaba que a vosotros no os dieran ningún tipo de publicidad, al contrario, y que esta gente la ensalzaran tanto. Yo digo, qué cosa, pero claro, oyendo las frases, o sea... Ya, pero nuestros chicos también lo hacen muy bien. Es como, no, pero las frases, que es como qué bonito, qué bien vivimos todos, qué felices somos todos, qué contentos nos levantamos con alegría, tenemos trabajo, amor, o sea, todo, ¿no? Todo. Entonces, claro, eso sí que lo publicitan, porque claro, quieren dar esa imagen, ¿no? Me imagino yo. Y ellos como dan un poco más la realidad... Pues de eso me imagino que no es bonito. No también está bien. Yo supongo que los de Boa Mistura han sabido manejarse bien en las redes sociales y posicionarse y tal, digo yo. Sí, también. Entonces, bueno, pero sí, las frases son muy blanditas. Sí. Claro, es que son unas frases que es curioso, vamos. Es que... Sí, sí. Y precisamente a hablar... ¿Querías decir algo más, Leo? No, nada más, ya está. Vale. Hablando de redes sociales, y eso es una buena forma de enterarse de lo que hace esta gente, es seguir la cuenta que tenéis, que yo sepa, en Facebook y en Twitter, ¿no? Efectivamente. En Facebook es Acción Poética Retiro, y en Twitter, como no caben cosas tan largas, es Retiro Poeta, ¿no? Poeta. Pues nada, os invitamos a todos a que estéis atentos a estas dos cuentas, porque así sabréis lo que hacen. Bueno, y sobre todo daros las gracias por haber estado con nosotros hoy, que nos hace mucha ilusión traer a los poetas del barrio aquí al Pasajero, y que, bueno, que seguiremos con mucha atención, porque esto todavía tiene mucho que contar, ¿no? Acción Poética Retiro. Sí, sí, además tenemos que hacer muchas cosas para las municipales, una contracampaña en condiciones. Hola. Seguiremos. Y una cosa que se me olvidaba, aprovechando las redes sociales, ¿estáis buscando colaboraciones de más gente? ¿Queréis que gente se ponga en contacto con vosotros? Sí, sería lo suyo porque somos poquito y poquitas. Pues aprovechen, señoras y señores, aprovechad y contactad con ellos. Repetimos, Facebook, Acción Poética Retiro, Twitter, Retiro Poeta, y a llenar las calles de poesía y la poesía como un arma. Que, pues ahí está el exponente. Muchas gracias. A vosotros y vosotras. Y me lleva a la luna y me ofrece la droga que todo lo cura. Dependencia bendita, invisible cadena que me ata la vida. Y en momentos oscuros, palmadita en la espalda, ya estoy más seguro. Se me pone si me besa las orejas. Con carita de pena, que ya sabes que haré todo lo que tú quieras. Ojos de luna llena, tu mirada es de fuego y mi cuerpo de cera. Rojitas las orejas. Continuamos con temas basados en poemas. Este es de Extrechinato y tú, se llama Rojita en las orejas, sobre un poema y colaboración directa e incluso voz del poeta Manolo Chinato. ¡Señora! ¡Esto es muy serio! ¡No! No. No. No. Noticias. Las noticias que otros medios no te quieren contar. Un loro americano se escapa de casa y vuelve hablando español. El loro Nigel parloteaba con un acento americano inconfundible, tal y como le inculcaron en su nativa California. Un día, el ave emprendió el vuelo y se escapó de su hogar, volviendo 4 años más tarde, chachareando español en su variante mexicana. Sus primeras palabras fueron: ¡chingale, güey! ¡La mamasita está fogosa! Científicos portugueses producen electricidad a partir de la orina. El proyecto denominado Value for the Urine, el valor de la orina, trata de mitigar la dependencia portuguesa a la energía, utilizando unos microbios que al absorber el pis generan unos electrones que transferidos a una batería producen corriente eléctrica. Su nuevo reto sostenible es conseguir un fado a base de pedos. Cuelga las botas el estafador del fútbol. Carlos Henrique Raposo fue profesional del fútbol brasileño durante casi 20 años, aunque jugó tan solo 34 encuentros en toda su carrera. Fingía constantemente todo tipo de lesiones y si era necesario hacía que le expulsasen, pero su carácter embaucador y su descaro le permitieron labrarse toda una extensa carrera en clubes brasileños, mexicanos, estadounidenses y en el Ajaccio italiano. Todo apunta a que es el padre no reconocido del pequeño Nicolás. Pegados y flotando. Una pareja estaba practicando sexo bajo el agua en las playas de Porto de San Giorgio, Italia, cuando sus genitales se quedaron atascados el uno con el otro, fenómeno reconocido científicamente como el pene cautivo. Antonino, el novio, ha reconocido tener un carácter excesivamente posesivo. Mujer ciega recupera la vista. Lisa Raitt perdió la vista cuando era niña debido a un tumor en el nervio óptico. Recientemente se golpeó accidentalmente la cabeza contra una mesa al intentar besar a su perro guía y se despertó a la mañana siguiente con la vista recuperada. Lisa solo ve un problema en su nueva situación, la estructura ósea de su marido. Cada vez que le miro agradecería estar ciega otra vez. La avutarda, el ave que ingiere veneno para ser más atractiva. Este ave consume 2 tipos de coleópteros, evitados por la mayoría de los animales porque incluso en pequeñas dosis puede ser mortal. Sin embargo, el macho avutarda le sirve para aparentar estar más sano y fuerte ante las hembras y aumentar su nivel reproductivo. Estos animales siguen el proceso inverso al del ser humano, que ingiere todo tipo de veneno para ver más atractivo al sexo opuesto. Un día como hoy, en el año 2030 y algo. Arco presenta su nueva feria de arte moderno. La novedad de esta edición es que todas las obras se encuentran fuera del espectro visible del ser humano, recogiendo de una manera sublime la nostalgia y el existencialismo de los tiempos presentes. Algunas de las obras, que salvo pequeñas excepciones, han tenido muy buena acogida entre crítica y público, pasarán a formar parte de una exposición permanente en el Museo de la ONCE. Finaliza la edición número 100 de Gran Hermano. Aprovechando la nueva ley que ha liberalizado el sector de la clonación humana, el concurso presentó la novedad de contar con 12 participantes cuya carga genética había sido diseñada por millones de internautas en la red. El ganador, un gitano albino con acento de Teruel, ha tenido duras palabras para con toda la gente que colaboró en su creación, sobre todo en lo que se refiere a su polémico micropene. Portavoces de la Plataforma de los Clones para la Democracia han censurado el programa por xenófobo y lo han equiparado a formas de presión que ejerció Hitler con los judíos. Exhuman los restos del único político español no corrupto de la historia. Se trata de Faustino Gómez, un viceconcejal de Parques y Jardines en el municipio de Alcalá de Henares durante el reinado de Felipe el Hermoso. En la exhumación de tan curioso personaje, del que se dice que nunca robó dinero público e incluso llega a poner 50 reales de su bolsillo para la plantación de un seto, se busca extraer muestras de ADN para después elaborar una vacuna e inoculársela a todos los miembros de la administración pública. Mariquiña, Ecomariepo, Ecomariquina, Ecomarimeli, Mariquecho, Mayo, Mayreglo, Pura, Aya y Damat. nada y el astillo de azul fue nuestro padre. Fue su primera edad, solo silencio, su adolescencia fue dominio. Su juventud, un viento dirigido, se preparó con una larga lanza. Acostumbró los pies en las cascadas, educó la cabeza en las espinas. Ejecutó la prueba del guanaco, vivió en la madriguera de la nieve. Asentó la comida de las águilas, arañó los secretos del peñasco. Entretuvo los pétalos del fuego, se mamantó de primavera fría. Se quemó en las gargantas infernales. Fue cantador entre las aves crueles. Se teñieron su mano de victoria. Leyó las agresiones de la noche. Sostuvo los derrumbes del azufre. La sangre tocó un montón de cuarzo. Así nace el azaro de la tierra. La piedra crece donde cae la gota. El bio bio clave río le dijo España detente. Que te maiten escuchos y los verdes cuelgan como temblor de lluvia. Dijo España no sigas, el alerce titán de la frontera silenciosa. Dijo no entreno su palabra, pero hasta el fondo de la patria mía. Puño puñal, el invasor llegaba hacia el río imperial. En cuya orilla mi corazón amaneció en el trébol. Entraba el huracán en la mañana, el ancho cauce de la tarta sin paz. La sangre toca un corredor de cuarzo, así nace el azaro de la tierra. La piedra crece donde cae la gota, donde cae la gota. La sangre toca un corredor de cuarzo, así nace el azaro de la tierra. La piedra crece donde cae la gota, donde cae la gota. El habitano de la Araucanía enarbolaba hogueras y racimos hacia donde la lluvia resbalaba sobre la agrupación de la pureza. Todo estaba enredado de fragancias, empapado de luz verde y lluviosa. De cada matorral de olor amargo era un ramo profundo del invierno o una extraviada formación marina. La sangre toca un corredor de cuarzo, así nace el azaro de la tierra. La piedra crece donde cae la gota, donde cae la gota. La sangre toca un corredor de cuarzo, así nace el azaro de la tierra. La piedra crece donde ella es Kumari, Kumari Kim, Kumari Yep, Kumari Kila, Kumari Meli, Kumari Kech, Kumari Kayo, Kumari Rey, Kumari Pura, Kumari Aya, Kila Mari. Continuamos con temas basados en poemas y este es de unos chilenos, unos raperos chilenos que se llaman Saturno y Tapia Rabia Jackson y han creado este Lautaro sobre un poema de Pablo Neruda. La voz del experto. Buenas y artísticas tardes y bienvenidos a La Voz del Experto. Hoy hemos tenido el placer de escuchar a estos simpáticos grafiteros poetas en una entrevista que ya vivirá por siempre en el insondable océano del podcast en la red. Para completar tan estético programa, nos visita Lino Lo Entendéis, visual art y director de performance urbanas, que nos va a dar su visión de lo que es el street art hoy en día. Buenas tardes, Lino. Bienvenido al Pasajero en Seco. Es Lino, pero tranquilo, conozco bien limitaciones de Spanish people en inglés. ¿Pero tú no naciste en Cuenca? Bueno, decirte que preparando el programa junto a nuestra jefa mentora y diosa de las voces radiofónicas, decidimos juntar a estos jóvenes artistas con usted, una de las principales referencias del arte neoyorquino. Lo primero decirle que nos llena de orgullo y, como dice el jubileta, de satisfacción, tener un creador de su talla aquí. ¿Quién lo diría? Porque al estudio smell like... huele un poco a choto. Es que la última vez que ventilamos nos robaron 3 micros y un colaborador. Entremos en faena. ¿Conoce los trabajos de Acción Poética Retiro? ¿Qué le parecen? ¿Podría aconsejarles de tu experiencia? Oh, yes. Acabo de ver todas sus obras en mi iPhone Artist Plus. ¿Y qué podría decir? Trash, shit. Puta mierda. Desde el respeto os lo digo, guys. Ver esto en Sudamérica, donde hay tanto bosque y tan poca cultura, pues bueno. Pero hacer esto aquí, don't fuck me. Pintar paredes, eso lo hacían en Atapuerca. El arte debe sorprenderte, replantearte, rozarte los huesos. Yo digo siempre que si no te provoca una cagalera, es que no te ha llegado. Menudo bofetón de respuesta. Y yo que venía pensando que iba a ser una entrevista tranquila. Incluso llevo puestos mis calzoncillos de la cordialidad. Un momento, ¿no será esto una performance de las suyas? No, no, no, I'm serious. No son los only, ¿eh? Lo que ya me parece lo último es lo de los pasos de cebra esos con los que se está volviendo loca la gente en Facebook. Cara libro para los que no habláis inglés. Al menos lo de estos chavales de aquí tiene gracia, porque tiene cutrez, la chapuza improvisada, lo conocido como drinking rat style, pero hacer lo mismo y con pretensiones, tanta vulgaridad es que me provoca esputos. Bueno, así que por lo menos les concede eso, la cutrez. Pues no sé si es de agradecer, y menos viendo las caras que están poniendo. Bueno, algo bueno habrá. Saque el positivo que lleva dentro. No, man. El arte es sincerity. Además, una sola mentira y el Consejo de Regulación Artística de los United States of America podría quitarme las musas. Luego está el rollo este de hacerlo sin autorización de noche. El arte, suponiendo que lo que hace esta gente sea arte, debe hacerse a la luz del día y con vocación de permanecer o de ser efímero, pero no dejarlo ahí a ver qué pasa. Esto que hacéis, guys, es fucking vandalismo. Supongo que eso es opinable. Hay quien lo llamaría artivismo. ¡Fuck off! Eso es un invento de los pseudo-hippies estos. ¿Cómo decís en español? ¿15 May Day? ¿15M? Correct. Pues esos... Dice refugios e historietas para que gente sin talento diga que hace arte. El arte se expone y se paga. Lo otro es una cosa para coleccionar likes y retweets. Algo mediocre, execrable and totally insífime. Así que, según tú, Lino, para considerar algo arte hace falta que sea reconocido por instituciones y que se pueda comerciar con él, ¿no? Muy transgresor, ¿no me pareces? Right, man. Justo eso. ¿O piensas que Miguel Ángel entraba en la Capilla Sixtina a hacer graffitis in the night con la cara tapada? No, man, cobraba un fucking pastón. Casi no me atrevo a preguntarte por Vansky. Vansky, man, well, él ha sabido reconducirlo un poco, ha vendido obras, de todas formas no es mi rollo, se ha hecho muy mainstream. Lo de arte denuncia para vender o gustar está many, many trillado. Bueno, viendo que uno de los miembros de Acción Poética Retiro acaba de sacar una navaja, vamos a cambiar de tema. Cuéntenos entonces qué elementos debe reunir hoy en día una intervención artística callejera para estar a la altura. Pues flow, emotion, pero huyendo de lo comprensible. Se debe forzar al espectador, al que esté a la altura, claro, de it's not for catetos, pensar, posicionarse, implication, take part and feel. Pues me ha dejado como estaba. Es que no es fácil de explicar. No es un concepto. You've got it or not. Ya lo he dicho antes. Es algo que te sale de las tripas. Y nunca mejor dicho. En su última intervención en Tokio con Yokito Tumake, la hicisteis precisamente con vuestros propios excrementos. Yeah, man. Aunque eso es ya muy siglo XX. Yo le vi al Senchiro porque en Japón es muy crazy. Tiene un rollo super loco con eso de la caca. Hay que trabajar con el contexto. Where and when. Where and when. Where and when. ¡Punch! Joder, qué susto. Cuéntanos, ¿qué hicisteis con material tan moldeable? Escribimos en el suelo, en una plaza, la introducción de Sinué el Egipcio, de Mika Waltari, en su idioma original, que es el suomi. Pues no veo una gran diferencia con esta gente de Acción Poética, la verdad, aparte de los materiales. My God, parece que no entiendes nada, dude. ¿Cuántos habitantes en Tokio crees que son capaces de entender al suomi? ¿Medio habitante, tal vez? Bueno... Entonces, según su lógica, cuanto menos entendible es algo, más artístico resulta. No, man. It's the energy. Dust in the wind. ¿Tú notas cuando algo fluye porque es único y maravilloso? No. Oh, fucking shit. Tú eres like a rolling stone. Careces de alma sensitiva. ¿Se tiene o no se tiene? I'm so sorry, man. Menudo soplapolla. Y por ir cerrando ya, ¿cuál es la obra de la que te sientes más orgulloso? La que más ha alimentado tu mayúsculo ego. Bueno, pues por ahora lo que más me ha llenado fue una que hicimos en un suburbio deprimido de Detroit City. La primera ciudad que ha quebrado en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, ese es el contexto, vas bien. Where and when, where and when. Exciting a tope. Pues allí en un cruce de dos avenidas grandes nos pusimos varios artistas a quemar dólares. Tuvieron que hacernos un condón policial, la gente quería matarnos. Era puro arte y controversia. Hubo unas diarreas de puta madre. Lo mismo la gente pensaba que podría hacer algo más provechoso con el dinero. Y ahí, my friend, estábamos nosotros para demostrarles que no es así, que el mundo es fugaz y el dinero desaparece en la inmensidad cósmica. Ya lo decía un dios tribal, polvo eres y en polvo te converteres. ¿Ves, my friend, poetas? Eso es crítica social high class. No sé si su posicionamiento se encuentra muy en la base. Tenemos entendido que ha volado hasta Madrid en primera. No, please. Yo jamás volaría así. Yo tengo mi propio avión, los comerciales están pésimamente decorados. Bueno, definitivamente la hemos vuelto a cagar con nuestro invitado. Símil que repito con frecuencia, pero que ya ha tomado un nuevo significado. Oh man, no toma rollo en tus palabras. Yo siempre good feelings con todo el mundo. Por eso os he dejado en la puerta del Social Center una de mis últimas obras de regalo. ¿En serio? No sé qué decir, Laino. Me has dejado sin palabras. ¿De qué se trata? Pues nos sobraron unas pocos kilos de heces en nuestra Tokyo Performance, así que he moldeado una réplica del puente de Pacífico de 12 metros de longitud. ¿Qué decir? Pues yo qué sé, yo qué sé, pero lo sacas de aquí o le voy a tener que meter dos hostias. Lino, buscábamos confluencia y has traído un tsunami de negatividad. Oh, please. Para carecer de alma artística sois demasiado sensibles todos aquí, ¿no? Posiblemente más de lo que tú jamás podrás serlo. Buenas tardes, Lino. Yo que tú salía corriendo. Con el pasajero. A través de agorasolradio.org. Lunes sí, lunes no, a las 7 de la tarde. En el Centro Social Seco. Coltrane envolviendo las risas que nos han traído hoy, el espacio de señora, que han estado fantásticos, pues hemos llegado y retomado de nuevo las canciones de los amigos. Ya sabéis que ahora se va a alternar de forma mensual con Bicarbonato Sónico, y para las de hoy tenemos un amigo muy querido de una parte de este equipo, que es Sergio. Muy buenas tardes, Sergio, bienvenido, muchas Hola, gracias. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos trae Sergio para hoy? A ver. Pues bueno, la canción que he elegido es una que se llama The Story, de Brandi Carlile, que bueno, descubrí un poco por casualidad hace poquito, no la conocía, y bueno, pues di con ella en un vídeo en internet y tal, dije, he descubierto algo, luego vi que no, porque había como 12 millones de visitas. Cachis, no he sido el primero. Pero no, fue una canción que, bueno, la primera vez que la escuché me impactó, y bueno, luego pensando en traer una canción aquí en esta sección, pues bueno, me parece que cuadraba bastante bien, ¿no?, con lo que quería expresar. Y bueno, también me transmitió muchas cosas, ¿no?, cuando la escuché, y cada vez que la escucho. La escucho bastante a menudo, además. Yo la verdad que no la conocía, y cuando me la pasasteis y la escuché por primera vez me gustó mucho, y cuando además me comentasteis, oye, si encuentras una versión en directo, he encontrado una versión en directo. Impresionante. Y más pelos como escarpias, es que no la vas a liar al final hoy, Sergio. Bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, si quieres escuchamos el tema, lo pinchamos y luego ya nos cuentas, porque en este caso yo creo que es el caso de... Quiero contar esta historia y mira, con este tema la puedo meter, ¿más o menos? Sí, sí, sí. Venga, pues vamos a hacer la intro con Brandi Carlile, con The Story, y luego ya Sergio nos cuenta el porqué. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories where I've been. No one to tell them to, it's true. I was made for you. I climbed across the mountain tops. So am I the truth? Se nos desparrama, Sergio. Ya está. Ya vuelve toda la... Bueno, un tema precioso. Impresionante. Precioso. En directo, pues mejor todavía. Yo el consigo muy bien mandado, yo lo he buscado. Espero que te haya gustado la versión que he encontrado. Me ha encantado, sí. Y bueno, ahora cuéntanos por qué te sugiere este tema de Brandi Carlile, lo que querías contarnos hoy aquí. se trataba de encontrar alguna canción en el que encontrar algo de la amistad que realmente se identificara con lo que siento, ¿no? Y bueno, en este caso la historia es... la letra viene a decir que, bueno, que empieza diciendo que las arrugas de mi cara pues hablan de todas las historias que me han pasado, ¿no? En mi vida y demás, pero que no tiene sentido si no se las cuentas a nadie. Entonces, pues, bueno, en este caso es una relación entre dos personas, pero bueno, un poco lo he extrapolado a los amigos, ¿no? Yo creo que, y en el estribillo acaba diciendo que estoy hecha para ti. Sí. Y yo creo que bueno, que los amigos al final es un poco eso, ¿no? En mi caso, pues bueno, hemos pasado por situaciones complicadas y demás y no sé, creo que de verdad que los amigos estamos hechos los unos para los otros, ¿no? Que ha sido una parte muy importante en todas las historias que me han pasado, que nos han pasado. Y bueno, y no sé, yo creo que no es solo eso, no es... va un poquito más allá, no es solo la amistad. Han entrado a formar parte, bueno, aquí hay dos de ellos, ¿no? Y bueno, entran a formar parte de tu vida. No hay cosas que no entiendes si no es en esa unidad, ¿no? Yo creo que... Y bueno, y realmente creo que estamos hechos los unos para los otros. Sobre todo, pues bueno, es verdad que disfrutamos mucho de muchas cosas, ¿no? De todas las cosas buenas, pero eso, en los momentos malos, de verdad que han estado ahí, lo han significado todo, ¿no? Cuando la vida te pone a prueba, ¿no? Sí. Cuando llega la cabeza, la vida se pone cabrona y decide ponerte a prueba. Tiras un poco de... Porque sí, la verdad es que la canción es muy... La letra es, parece que es verdad que está dedicada a lo que sería una relación amorosa entre dos personas y tal, pero a mí me ha encantado que tú esto lo lleves a otro, al amor más amplio que supone la amistad quizá, ¿no? Más... Claro, se lo merece también, ¿no? Yo creo que no sé, que... Todo habría sido bastante más complicado sin alguien el que pues a que contarle todas estas historias, con quien compartir todas estas historias. ¿Y a ti no te da un buen rollo enorme cuando te eligen? Es guay. A mí eso es que es una de las cosas que más me... No sé, me siento privilegiada. Cuando alguien me elige como amiga y me mete en su vida, digo, joder, qué suerte que tengo. Leches, que es algo que me cae como mágico, ¿no? Sí, además yo creo que llega un momento en el que ambas partes lo saben, ¿no? Sí. Y eso surge y pues bueno, en nuestro caso hay gente que conozco desde hace mucho más tiempo, a Pablo y a Elisa hace bastante, pero bueno, menos tiempo que otras personas, pero llega un momento en el que, bueno, eso forma parte de ti y eso no es inseparable, ¿no? De ti, de mí, de mis hijas, es un poco, o sea, somos lo mismo y lo sabes y es impresionante. Pues ahí es nada, gente que de repente llega a tu vida, te elige y decide que formes parte de la suya y tú decides que forme parte de la tuya, ¿no? Sí. Pues chico, me ha encantado. Me ha encantado, me gustan mucho estas historias a mí de amistad y de estas cositas. Que bueno, tú vete pensando otro tema porque vamos escasos de amigos y te veo madera. Te veo madera, tuve pensando otro para dentro de un par de meses, que no te vuelvan a reconocer. Y pues sobre todo muchas gracias por... Pues la verdad es que es un tema importante para Sergio, yo lo sé. Sí. Sé que realmente nos está dando un trocito importante de sí mismo contándonos esto y trayéndonos este tema aquí al pasajero y contándoslo a vosotros, queridos oyentes, contándoos... Traído un trocito y bueno, ya sabéis, la cuenta de correo está abierta para si nos queréis vosotros mandar un trocito a nosotros, os lo haremos llegar y lo emitiremos en estas ondas acompañados de los temas que elijáis como, no sé, como ejemplo de ese trocito de sentimiento. Muchas gracias por venir, Sergio, ya te hemos fichado. Gracias a vosotros. Y bueno, pues nada, chicos, que como siempre este espacio es una maravilla. Pues hay una cosa que os lo voy a chivar ahora mismo, y es que después de esta intervención de Sergio en las canciones de los amigos, Sergio y Pablo se han dado un beso muy bonito. Que esto faltaba para redondear un poco la sección. Y además me da pie a mí para terminar este programa con, pues como no podía ser de otra manera, con poesía. En este caso, un poema archi conocido de José Martí, interpretado por uno de mis tótems musicales en esta vida. Para mí Cuba, musicalmente hablando, no tiene comparación con casi nada, excepto Irlanda, así lo digo. Y terminamos diciendo que aquí en El Pasajero, mi verso es de un verde claro, es de un carmín encendido, mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Os dejamos con un beso pasajero, como siempre, con Compay Segundo. Hasta la próxima. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Seco y pardo, tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo.